Qué bonita estás, cada día más. Tanto que decir, tanto que reír para no llorar. Sé que puedo controlar mis pensamientos, pero no consigo callar el sentimiento que es libre como el viento. Entre tus besos, anoche los